Transmisión colectiva Queremos Libres a los Medios Libres. En las últimas semanas, la prensa comunitaria de Latinoamérica hemos sufrido represiones y acosos. En Chile, decomisaron los equipos de Radio Manque. En Argentina, Antena Negra sufrió una agresión por parte de la policía y una empresa privada. Mientras que en México, destruyeron la cabina de Regeneración Radio y su versiones recibió amenazas de muerte. En Ecuador, la policía robó imágenes con testimonios de un asesinato registrado por Atacapi Video. En las posibilidades de cada territorio, llamamos a realizar intervenciones públicas, pintadas de murales, radio bocina, foros, proyecciones, talleres, tocadas, lo que sea, auto a la represión. Ante el acoso, unimos nuestras voces. Síganos este 25 de noviembre por tejemedios.espora.org. Radio Bomba. Siempre pagamos el pato las mujeres, los pobres, los disminuidos, los vulnerados. ¿Por qué no pagan el pato los poderosos, aquellos que parten la torta? Hoy lo venimos aquí a decirles en la pasarela de armas. ¡Vamos! Radio Bomba. Denuncias. Detenciones arbitrarias. Enlaces en vivo. Minuto a minuto, donde revienta la lacrimógena. Radio Bomba. Radio Bomba. Nos vigilan, papá, nos vigilan, nos vigilan. nos vigilan, nos vigilan. Un puto ciego en este juego como borrego. Si te aceptan, nos infectan. Si por la web navego, la excepción no sé. Sin privacidad no dejo sistema práctico a básico. Como Paco Paquio, nos vigilan. Escondidas detrás de Jack Pina, su vida en un mundo secreto que nos mira, tiene y domina. Desde abajo, desde arriba, archivan. Nuestros nombres plastifican nuestra vida y una antena que nos perseguirá. Nuestra atención desvían con mentiras porque nuestra contra conspira. Mientras el enfoque gira y gira, captando fisonomía y sin más. Audazmente, geográficamente busca fuerte para su presidente. Y están sobre nuestra mente, siguiendo un régimen virtual totalitario. Difícil, ilícito, infinito, hemos suscrito nuestra intimidad como un depósito en sus manos. Desde antaños calculados, rastreados y por siempre controlados. Nos vigilan, nos vigilan, me persiguen. Nos vigilan, nos vigilan, con la rabia. Nos vigilan, nos vigilan, que me cuelga. Nos vigilan, nos vigilan. Nos vigilan. Yo no puedo guardarme la rabia para mañana, porque mi casa está debajo de la parte triste del cielo y mis ojos calle saben de ese lugar rodeado por el registro de sus máquinas feroces. Mira cómo nos fracturan la mirada y nos invitan al castigo. Mis ojos calle terminan la noche más allá del fuego. Ellos quieren entrenar mis restos para usarlos a su favor. Mis ojos calle advierten que las formas salvajes son las que resisten a los pliegues del poder. Y mis latidos son la constante entre su ciudad adornada por la vigilancia y este gesto oscuro nos sobre vigilan, mi piel. ¡Nos vigilan! ¡Nos vigilan! ¡Nos vigilan! Dos, tres. ¡Radio Bomba! Y se lavaba las manos en las piletas de la ciudad creyendo efectivamente ver las manchas de sangre. Este es el argumento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas todas, todos, todes. Esta es la transmisión colectiva Queremos Libres a los Medios Libres. Desde Perú nos sumamos a esta jornada radial continental con este programa especial de una hora que va de 10 a 11 del día. Para sintonizar el programa y la transmisión de la jornada puedes entrar al siguiente enlace radiobombaperu.wordpress.com/escuchar. Y también estamos en el Twitter como Radio Bomba guión bajo y estamos en el Facebook. Nos puedes buscar mediante el URL www.facebook.com/radiobombaGA. A continuación vamos a compartir el comunicado de los medios libres sobre esta jornada colectiva. Este 25 de noviembre se cumple un año más del fin de la rebelión oaxaqueña del 2006, quienes ocuparon los medios de comunicación para reorganizar su rebelión. En esta gesta muchas vidas fueron coartadas por la violencia del poder. Uno de los caídos es el compañero Bradley Roland Will, videasta neoyorquino, quien siempre solidario se sumaba a las luchas con su videocámara para difundir en Indymedia lo que los medios del poder callan y mienten. Estamos invitando a realizar una jornada colectiva de movilizaciones como medios que somos, una transmisión colectiva que una las voces de los comunicadores, comunicadoras de abajo y una jornada de trabajo que permita visibilizar la importancia de la comunicación popular y los retos de los que nos a lo que nos enfrentamos en el quehacer cotidiano. Proponemos que la jornada se realice hoy, 25 de noviembre, y que nos junte y que juntos llenemos una parrilla de transmisión y una jornada de actividades para la defensa y promoción de los medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen. Esta acción conjunta nace a raíz de una serie de represiones y acosos sufridos por los colectivos de comunicación a lo largo del globo, como el decomiso de la radio Manque en Chile, la agresión Antena Negra en Argentina, la destrucción de la cabina de Regeneración Radio en México, el robo de imágenes por parte de la policía que sufrió Atapaqui Video de Ecuador, las amenazas de muerte a la Agencia Autónoma de Comunicación Subversiones en México, los asesinatos de comunicadores, las requisas de radio, las amenazas, el acoso deben parar. Ese es el comunicado que se ha realizado de forma colectiva de parte de todas las radios comunitarias o medios independientes o como se llamen o quieran llamarnos también. Para el día de hoy hay dos entrevistas en las cuales vamos a trabajar esos temas sobre medios independientes, alternativos o como se llamen en la situación de Perú y sobre todo de forma específica en el caso de Lima, también sobre redes comunitarias, la situación, ¿no? En las regiones más o menos. Y también este 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Aquí en Perú se ha archivado un proyecto de ley que despenaliza o buscaba despenalizar el aborto en caso de violación sexual. Entonces eso nos ha tomado también por sorpresa, porque hay muchas organizaciones civiles y también colectivos feministas y diversos colectivos que, bueno, están involucrados, están y siguen estando involucrados en impulsar los diversos derechos que tenemos las mujeres. Entonces también tenemos una entrevista de lo que sucedió el día 24 de noviembre aquí en Lima. Vamos a dar inicio con el programa especial de Radio Bomba, que es una sumándonos, como mencionamos, a esta transmisión colectiva. Queremos libres a los medios libres. Regresamos en un instante con las entrevistas y lo dejamos con una canción. Retornamos. De las guerras, consulados y embajadas son huevadas. Esta es una entrevista para Radio Bomba. Hoy día nos acompaña Julio. Él se va a presentar. Justo hace unos días acaba de finalizar la muestra de Docu Perú. No sé si nos podrías comentar qué tal estuvo la muestra. Buenas tardes, mi nombre es Julio César González, de Lima, Perú, integrante de los colectivos Tomate Colectivo y Docu Perú. Nada, comentar que efectivamente hace unos días va a terminar la 12ª muestra de documental peruano, una muestra no competitiva donde se presenta material diverso de realizadores, directores, colectivos, realizadores audiovisuales que están produciendo y contando esas otras historias desde el documental, ¿no? El documental como ese detonante para activar la memoria, para generar espacios de diálogo, de debate, de reflexión, de tener miradas críticas y autocríticas hacia los procesos y las realidades que estamos aconteciendo en estos últimos años, ¿no? Esta muestra estuvo cargada de material de cine y Amazonía, cuerpos en resistencia, una selección del material que viene produciendo Docu Perú durante esos dos últimos años, una retrospectiva al documentalista y militante Pocho Álvarez de Ecuador. También se contó con una sección de trabajo de video y cine comunitario, teniendo material de los compañeros y compañeras de TV Cherán de México y parte de la videografía zapatista promovida por los compas de Promedios en Chiapas y junto con las organizaciones de base zapatista, ¿no? Entonces un poco eso ha sido lo que se ha tenido para este año en la 12ª muestra documental peruano. Y ahora cerramos el día sábado 21 con la proyección y conversatorio con el director y realizador de la película Hija de la Laguna. Una noche muy interesante, llena de preguntas, de comentarios, de reflexiones sobre el tema del extractivismo y la resistencia que viene sosteniendo las rondas campesinas en Cajamarca a través de los guardianes de las lagunas, a través de los comités de apoyo y ayuda solidaria en distintas partes del mundo y sobre todo en respaldo a la lucha y perseverancia de Máxima, ¿no? Que se mantiene firme en su decisión de no dejar sus terrenos frente a la presión y el hostigamiento constante de la empresa minera con el apoyo y respaldo de las fuerzas armadas y policiales, ¿no? Que sirven de mercenarios en ciertas maneras para proteger y hacer velar los intereses de la empresa privada y no los derechos y la seguridad de los pobladores y ciudadanos del país, ¿no? ¿Cómo ves la situación de los medios libres, independientes, alternativos o como se llamen aquí en Perú, ¿no? o la situación en Lima? Es un tema que se ha ido desarrollando poco a poco a lo largo del tiempo. Existen distintas experiencias. En su tiempo se llamaron medios alternativos, medios comunitarios, procesos de comunicación popular. Y es un proceso que se viene arrastrando poco a poco y que en estos últimos tiempos, con el avance de la tecnología sobre todo, se ha enfatizado y ha habido una explosión de plataformas, de espacios, de colectivos, de articulaciones, de coordinaciones para trabajar una respuesta comunicacional frente a los diversos conflictos y sucesos que ocurren por parte del poder opresor, de parte de esas instancias, instituciones y sentidos que buscan imponer modelos, proyectos contra la voluntad de los pueblos, ¿no? Entonces, yo siento que en esos últimos años, sobre todo a partir del Baguazo en el 2009 en Perú, empezó a resurgir una articulación bien interesante de diálogo y de trabajo compartido entre las regiones para intercambiar información, para que haya un flujo más inmediato o constante de conectividad, también apoyado por todo el tema del desarrollo digital, ¿no? De las cámaras, los celulares, el abaratamiento de los costos para los equipos, el desarrollo de plataformas restrictivas como son Twitter, Facebook, YouTube, pero que a la vez han servido de apoyo para poder difundir y llegar a visibilizar ciertos temas que los medios convencionales, los medios masivos, desde su carácter corporativo no permiten introducir esas agendas o poner en mesa de debate estos temas o situaciones que van ocurriendo, ¿no? Entonces creo que por ahí está en desarrollo una propuesta interesante de articulación, de trabajo, todavía incipiente para la magnitud de lo que se vive en el país, ¿no? Es muy limitado el nivel de llegada, de incidencia que pueden tener los espacios alternativos de comunicación independientes, las iniciativas, las experiencias de querer producir estos canales, estos medios, son distintas, de distintas posturas, posiciones, pero que responden a una intención comunicacional, ¿no? Entonces creo que en el tiempo se va a ir afinando, se va a ir perfilando una alternativa, una opción más concreta, más cuajada, por así decirlo, respecto a un trabajo de entre los medios libres, autónomos, alternativos o como se le quiera llamar. En Lima, yo creo que al tener también mayores condiciones de acceso a la tecnología y estar centralizados en una ciudad que sirve de caja de resonancia, por así decirlo, a los conflictos que ocurren en otras regiones del país, los colectivos, organizaciones que militan, trabajan desde Lima, tienen ahí una responsabilidad de poder sostener y apoyar de manera más fluida y constante estos procesos de resistencia, ¿no? Sobre todo desde las comunicaciones. Y entender que no solo es un trabajo de apoyo y de acompañamiento a las resistencias y a las luchas cuando estalla en un momento coyuntural la conflictividad o ya se desborda la violencia por parte del Estado frente a las comunidades en la criminalización de las protestas, sino crear y construir espacios continuos de contrainformación, de otra información, que tengan una vida propia y no solo se active o dependa de los procesos de lucha y resistencia, ¿no? Entonces creo que por ahí hay una tarea muy fuerte, no solo en Lima, sino en diversos lugares del país, pero hablando de la experiencia de Lima, creo que es vital que se sostenga un proceso continuo de producción de contenidos alternativos, libres y autónomos, para poder ir perfilando y construyendo esos espacios fortalecidos y que no solo dependan de las coyunturas. Entonces, para ti, ¿cuál es la importancia de los medios libres, independientes, alternativos o como se llame, en ese escenario que se viene aquí en Perú, ¿no? Y bueno, no solo Perú, también este contexto más global, continental, ¿no? Tanto de América Latina, el Caribe y es más otros países. Se viene, es un año electoral, un año en el cual la coyuntura otra vez nos gana porque hay todo un tema respecto a la disputa electoral de la representación de los presidentes, congresistas y autoridades y el modelo y el rumbo que se viene en el país. Y ahí viene un punto álgido, ¿no? Que en el momento electoral se disputan muchos imaginarios, muchas cosas, muchas tensiones, y creo que los medios libres, autónomos o los colectivos que están en estos espacios no pueden ser ajenos a, no digo que tengan que tomar posición o partido o una línea editorial, pero no pueden pasar de alto esta coyuntura y más bien tienen que servir de espacios, tienen que servir de cajas de resonancia para evidenciar y potenciar esos temas que se siguen silenciando, que se siguen acallando, porque el silencio es enemigo y cómplice del avance de esos otros poderes, ¿no? Entonces creo que en el tiempo que nos toca, en este tiempo coyuntural, la tarea es seguir siendo incisivos en esta lucha por posicionar y visibilizar y hacer escuchar esas otras voces, porque se vienen tiempos complicados, estamos en una coyuntura polarizada otra vez en el país y en el cual necesitamos zanjar y tomar posición por la vida, por el respeto de la naturaleza, en el respeto a los derechos y a la no criminalización de la protesta, persecución de líderes y dirigentes sociales, a la impunidad sobre todo, ¿no? Hace poco estamos viendo muchos casos de impunidad respecto a personajes nefastos en la historia del país que se presentan nuevamente estos contextos electorales y libremente, impunemente se presentan sin ninguna capacidad de respuesta crítica o escrache por parte de las organizaciones sociales o alternativas. Entonces creo que ahí hay una tarea pendiente respecto de darle continuidad al trabajo y con una mirada crítica y un sentido crítico, ¿no? Que nos lleva a la reflexión y no solo a la confrontación. Sobre todo ahora, en relación a este contexto específico del tiempo electoral, es un tiempo de cambios y un tiempo de paralización de muchas cosas, hay algo que continúa, que es la represión contra los procesos de lucha y resistencia más significativos, por decirlo, en los últimos tiempos, ¿no? Casos como Tía María, Bagua, Cajamarca, Las Bambas, son experiencias o procesos donde ha habido mucha criminalización y censura a los medios comunitarios, ¿no? Había una persecución, ya se entiende o se conoce que el poder sabe de las dinámicas y la incidencia que puede tener el registro, la documentación, la transmisión, el estar creando puentes de interconexión entre los colectivos, con la sociedad civil, con los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Entonces, es parte de esas estrategias de control de los medios de persecución y criminalización que se puede agudizar y que se va agudizando poco a poco, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una tarea de mantenernos unidos, acompañándonos, protegiéndonos, creando estrategias de seguridad para poder velar por cada uno y una de los compañeros y compañeras que están poniendo el cuerpo en apoyo y en trabajo militante con la resistencia desde las organizaciones sociales, desde las comunidades, desde los grupos organizados que resisten ante el avance de esos proyectos extractivos, ¿no? Y cada uno de estos casos que menciono, ¿no? Tía María, Bagua, Cajamarca, Las Bambas, tiene sus particularidades, tiene sus propias dimensiones políticas y culturales, y creo que ahí toca también tener un grado de lectura y empezar a generar esos espacios de diálogo intercultural también con los compañeros y compañeras que desde allá como van poniendo el cuerpo y forjando procesos organizacionales y desde abajo, ¿no? Entonces un poco creo que ahí toca estar alertas, no solo en el Perú, sino en toda América Latina. Sabemos que hay un alto grado de persecución y criminalización, ¿no? Hay muchos compañeros comunicadores, fotógrafos, documentalistas que están recibiendo amenazas, allanamientos, están detenidos. Hay una serie de persecución o cacería de brujas hacia todo aquel que alza otra arma, que son las armas de las comunicaciones, ¿no? Entonces, ahí toca estar alertas, toca estar pendientes y estar unidos, teniendo una, tejiendo puentes de hermandad y solidaridad para poder dar respuesta también a esta ola de ataques y represión simbólica, física, psicológica que se viene dando, ¿no? Saludo a todos y todas las compañeras y compañeros que vienen construyendo medios libres, permitiendo que la palabra y la voz de los pueblos siga circulando libremente y cortando esas dependencias con los grupos de poder, con los medios tradicionales, ¿no? Ya que vamos conquistando nuestras propias autonomías, nuestras propias libertades para poder construir esos otros mundos, ¿no? Gracias por la entrevista y estamos en contacto. Un abrazo. Chao. Radio Bomba, ¡boom, falla! Seguimos aquí en Radio Bomba. Ahora vamos a conversar. Ella es Amanda, ella se va a presentar. Soy Amanda González de Fractal. ¿Nos puedes comentar sobre qué es Radio San Juan, el proceso de este documental para que todos podamos conocer? Ya, Radio San Juan es un cortometraje que retrata el cotidiano de la lucha de los guardianes del agua en Bambamarc. Surge es como una investigación de un grupo que investiga conflicto social y medios de comunicación en La Católica. Y yo fui a hacer el soporte audiovisual de esa investigación. Se entrevistó a varios periodistas, pero también se fue arriba, a la laguna de Namococha, que está pasando el Tampo, que es el último centro poblado, a una hora y media de esta laguna. Y luego nos quedamos solamente con esa parte, ¿no? Con la parte de los guardianes, que es el cortometraje Radio San Juan, que retrata no solo el cotidiano de la lucha de los guardianes, sino cómo aprovechan los medios de comunicación a su alcance para poder sostener la lucha, ¿no? Y mantener a la gente cohesionada y motivada para resistir, porque tienen todo el tiempo agresiones por parte de la policía, que en este caso no funciona como policía, sino como cuerpo de seguridad de Yanacocha. tomando en cuenta ese proceso, ¿no?, de Radio San Juan, que es un programa dentro de una radio, ¿nos puedes hablar de la importancia de las radios comunitarias y a su vez también las dificultades que enfrentan hacer radios comunitarias aquí en Perú? Bueno, las radios comunitarias son importantísimas, ¿no? Radio San Juan es en realidad una radio aficionada, digamos, que se dedica a la música principalmente, a pasar música. Y el dueño, que es este radioaficionado, ha donado una hora diaria para la lucha, ¿no? Y entonces el dirigente, uno de los dirigentes del Tambo, que es Ramos, Manuel Ramos, asumió la tarea de conducir un programa diario, ¿no?, que dé cuenta de cómo van en la lucha, qué comunidad sube, qué comunidad baja, qué se consigue, cuáles son los problemas, dar las alertas, en fin. Mantener a todo el mundo informado, ¿no?, de una resistencia que han asumido como población completa, ¿no? Él es profesor y se asumió como comunicador popular también, ¿no?, por una necesidad. Se autoconvocó por una necesidad. No sé mucho de los medios comunitarios en el Perú. No sé cuántos hay ni cuál es su situación. Sé que son pocos, sé que son autogestivos, sé que la ley no los protege, ¿no? Sé que van contracorriente, digamos, ¿no? Pero en realidad no hay muchos medios comunitarios porque no hay tampoco un marco legal ni la posibilidad de sacarlos adelante, ¿no? Esa es una tarea que está pendiente. Y en estos contextos de represión, en las luchas, ¿no?, las diversas luchas que existen, bueno, específicamente el caso de Cajamarca, el caso que más has explorado tú, ¿qué panorama percibes, ¿no?, de las redes comunitarias en estos contextos de lucha? Los medios independientes, sean comunitarios o sean empresas privadas o lo que sea, son acallados, ¿no? Y una de las principales armas que tienen para callarlos es el tema legal, ¿no? La mayoría no tienen licencias o tienen la licencia en trámite por años y nunca se las dan. Y en el momento en que se convierten en un medio incómodo para el poder, que puede ser la empresa, que puede ser el Estado, y el Estado siempre juega para la empresa, en el momento en que se vuelven incómodos, pues simplemente lo cierran, ¿no? O los amedrentan directamente, ¿no?, y los amenazan y entonces terminan silenciados, ¿no? En el caso de Cajamarca, que es el caso que pude investigar gracias a esta posibilidad de ir, ¿no?, que terminó siendo Radio San Juan, Yanacocha maneja el 90% de los medios. Casi todos los periodistas reciben directa o indirectamente algún tipo de sueldo de Yanacocha, sea por publicidad o sea mucho más directo, ¿no?, por planilla también se han encontrado algunos. Son muy pocos los que se oponen a la mina, los independientes, los ambientalistas o incluso algunos que pueden ser promineros pero que critican muchísimo cómo Yanacocha ha venido actuando en los últimos 20 años en Cajamarca y entonces no quieren que eso siga sucediendo, ¿no? Todos estos periodistas son perseguidos, son amedrentados o los medios en los que están son paulatinamente comprados por la mina para dejarlos sin espacios, ¿no? Y cada uno de estos periodistas ha ido encontrando vías alternativas para seguir con el ejercicio de lo que ellos entienden que es su trabajo, ¿no? Tener una mirada crítica a las cosas y no hacer del periodismo un negocio. Y bueno, en la cima de todo esto está el periodista comunitario, este comunicador popular, que finalmente decidí que fuese la columna vertebral de Radio San Juan, ¿no?, que es como un programa de radio que te informa de cómo va la lucha. Y eso se grabó a finales del 2013, cuando llevaban 2 años, y en ese momento nos dijeron muy tranquilamente, tenemos para 2 años más, porque están muy bien organizados bajo el sistema de rondas, que es algo que les resulta muy orgánico. Y efectivamente ya pasaron 2 años más, están por cumplir 4 años en la lucha, y yo creo que van a poder seguir porque la verdad que su sistema es bastante bueno.

¿Puedes presentarte y comentarnos sobre la situación, el archivamiento del proyecto de ley de despenalización del aborto en caso de violación sexual? Ya, sí, mi nombre es Macarena, estoy en el espacio feminista y nos pasó en la lucha y me parece aberrante realmente, o sea, en verdad no me sorprende. Es de esperar con el Congreso que tenemos y sabemos que la mayoría, o sea, han sido 6 a favor del archivamiento, 4 en contra, y la gente que ha votado a favor del archivamiento, en verdad, es de esperar, porque hay gente que no legisla dentro de lo que es el Estado laico, ¿no? Legisla a partir de sus convicciones religiosas. Es algo que no podemos permitir. Pero mañana es 25 de noviembre y, bueno, también hay una movilización por el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, ¿no? Ajá. Por ejemplo, ¿cómo ves la situación? Un día antes de ese día se archiva un proyecto de ley muy importante que solamente está tocando un tipo de aborto. O sea, ¿sientes frustración? ¿Qué sientes, no? El contexto, ¿qué se viene para ti? Siento que es momento de actuar más que nunca, ¿no? Yo, o sea, mañana para mí, por lo menos, o sea, iba a ser un día como más de visibilización, de conmemoración, de una marcha mucho más pacífica, pero creo que ahora, dado el contexto, o sea, se da para tomar acciones mucho más directas y más contundentes, dado el contexto. Y un mensaje que les puedo decir a todas las compañeras, ¿no? O sea, yo creo que es importante seguir sumando, seguir organizándonos. ¿Tú qué les puedes decir a todas las compañeras que se han enterado? Que hay que unirnos, hay que sumar esfuerzos, hay que conocernos más que todo. Y también hay que pensar que esto no se acaba en si la ley se archiva o el proyecto de ley se archiva o no se archiva, ¿no? O sea, es un trabajo que va mucho más allá de lo que cualquier norma puede dictaminar. Que también hay que pensar mucho más allá. Hay que pensar nuestro activismo más allá de pedir leyes, que se apruebe una ley o no. Entonces hay que también pensar más allá de eso. Eso es lo que pienso. Creo que ese es un reto, porque un gran reto. Estamos en verdad bien acostumbradas a pedirle cosas al Congreso, que no me parece que es una vía, que es algo que nunca se debe hacer. O sea, también tiene sus razones y sus méritos, pero y el día a día, o sea, hasta que archive el proyecto de ley, ¿qué hacemos, no? O sea, ¿cómo vivimos nuestras vidas, no? Entonces, la organización, ¿no? Como base, ¿no? Claro, la organización como base, y sobre todo, o sea, facilitar, no sé, o sea, conocernos entre todas para también facilitar lo que es el acceso a los abortos, que tal vez, o sea, son seguros, pero son clandestinos a la vez, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, facilitarnos el acceso a las pastillas como el misoprostol, que muchas veces cuando las compañeras nos la piden, o sea, tenemos que pedirlo entre nosotras. Alguien conoce a esta persona que no sabemos quién es, que nos pueda dar esa pastilla. Entonces, como que un poco facilitarnos esas cosas ya en el ahora. Claro, información. Información, claro. Conocimiento, contactos de personas que tal vez tengan acceso a alguna pastilla, o sean proveedores de la pastilla, o también facilitarnos contactos de tal vez médicos, personas que puedan hacer estos procedimientos en un lugar seguro, ¿no? Y tal vez si alguna compañera no tiene los medios, apoyarnos con los medios. No sé, hacer este tipo de trabajo que va mucho más allá de pedir una ley, ¿no? ¿Qué hacemos ahora mientras esto está archivado? Claro. Entonces, ya saben, compañeras, creo que todavía la organización es muy importante. Igual creo que somos muchas las que estamos trabajando esos temas. Y nada, seguir organizándonos, seguir sumando, porque sí. Acá no ha acabado todavía la lucha, ¿no? Gracias, esto es un reporte para Radio Bomba. Hasta luego. Hemos llegado a la última parte del programa. Hoy día hemos explorado un poco lo que es la situación de los medios libres independientes, bueno, en el contexto de Lima, y un poco el panorama a nivel de Perú, y también la situación que están viviendo algunos medios en otros países. También hemos hablado un poco sobre las redes comunitarias, ¿no? Y lo difícil que es sobre todo mantener y poder lograr concretar un proyecto como una red comunitaria, sobre todo aquí en Perú. Y también hemos hablado lo que ha sido el archivamiento del proyecto de ley desde la despenalización del aborto en caso de violación sexual. Las violencias se manifiestan de diversas formas, ¿no? Del sistema patriarcal, ¿no? Todo lo que genera y cómo se proyecta en ese, mediante sus leyes tratan de imponer y decidir sobre nuestros cuerpos, ¿no? Pero a pesar de ello, por más gobiernos que quieran dominarnos, no lo van a hacer. La organización siempre va a primar como uno de estos esfuerzos para seguir construyendo, tanto desde los colectivos, ¿no? Y también como los colectivos de medios independientes, alternativos o como se llamen. Y bueno, hoy día agradecer a todos a toda la jornada radial que están apoyando. No se olviden que esta jornada continúa. Diversos medios, radios de diversas geografías se suman hoy y bueno, entonces es el formato que hoy día les estamos presentando desde aquí, desde Perú, es Radio Bomba. Y vamos a nombrar a todas las radios rápidamente para que sepan quiénes están participando. Pueden escucharlo a través de la página también de los Tejemedios, www.tejemedios.espora.org. Y son varias redes las que van a transmitir en diversos horarios. Cosan Radio, Agencia Ecologista, Somos el Medio, Radio Bomba Perú, a través de Radio Placer, Radio Manque, La Radio Neta, La Voladora Radio, Pájaros en Alambre, Regeneración Radio, también van a estar Noticias de Abajo, Somos el Medio, también Radio Zapote y entre otras. Así que los invitamos a que se sigan sumando a esta jornada radial y que bueno, igual puedan ¿no? seguir difundiendo independientes, los medios alternativos. También tenemos estamos en esa labor de disputar los imaginarios contra aquellos medios que vienen desinformando, ¿no? Invito como siempre a que se sigan sumando a esta jornada radial y saben cuáles son nuestras redes. Igual es un abrazo a todos los compas, a todas las compas que vienen en este hacer tan dedicado. Invitarles a todas las personas por Lima y bueno, de otros países que quieran escuchar todos los viernes a partir de las 2 de la tarde desde Radio Líder de Cajamarca, si también lo pueden encontrar en internet. Radio Líder está funcionando el programa Las Mujeres Hablan, que es un programa hecho y elaborado por mujeres. Entonces justo ya ha tenido su primera sesión el viernes pasado, muy, muy buena en verdad, así que la recomiendo mucho y les recomiendo bastante que puedan escuchar. Mujeres defendiendo la vida, el agua y la mamapacha presenta Guarmicuna Riman. Las mujeres hablan. Programa radial que trata sobre la protección y el respeto de los derechos de las mujeres, la familia, la defensa de la vida y la tierra. El día 26 de noviembre en Cajamarca, las rondas campesinas de la provincia de Selendín, subte de la provincia de Selendín, la plataforma interinstitucional selendina, el Frente de Defensa del Distrito de Huasmí, el Frente de Defensa del Distrito de Sorochuco, el Frente de Defensa de la Cuenca del Río Jadí, entre muchas más organizaciones, están convocando a esta gran movilización en la ciudad de Cajamarca para el día 26 de noviembre de 2015, rechazando los trabajos que vienen realizando la minera Yanacocha en el dique El Perol, tal como se constató en dicha inspección. Es por ello que se hace la convocatoria para la participación masiva de las distintas comunidades y demostrar al gobierno de Yanacocha que ese proyecto no tiene licencia social y que no estamos dispuestos a permitir que continúen con sus trabajos. Esto es una noticia de parte desde la zona norte de Perú respecto a la lucha en contra de esos proyectos mineros como es el proyecto Conga. Así que bueno, estaremos atentos también para brindarles más noticias ya desde nuestras plataformas acá en Radio Bomba.